tenemos en línea. Vamos a darle los buenos días a Juan Manazzoni, concejal por el PRO aquí en Tandil, que asume en la jornada de hoy, 10 de diciembre. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Buenos días, Isabel, Guillermo, Gerardo. Un placer conversar con ustedes, como siempre. Bueno, muchas gracias. Igualmente gracias, para nosotros, Juan. Bueno, hoy es el día de la Asunción, ¿eh? Efectivamente, sí. Hoy a 38 años de democracia, ¿no? Exacto. A los derechos humanos, así que es un día importante para todos. Bueno, ayer ya tuviste la posibilidad de estar sentado en la banca, porque fue la sesión preparatoria. ¿Qué se siente estar sentado ahí? Y la verdad que es lindo, porque además siempre uno en algún momento ha tenido la expectativa de estar en un lugar de representación por el voto de la gente, así que más allá de que era la sesión preparatoria, donde todavía no somos concejales plenamente, porque todavía nos falta la jura, bueno, sí, fue una situación agradable, y bueno, hoy esperamos que lo completemos con la jura y el acto con el resto de los concejales. Se sentaron en trencito, Juana adelante, vos atrás, Juan Manazzoni, y atrás Natalia Chacón. Sí, efectivamente. Y separado de un lado el Frente de Todos y del otro lado los concejales de Juntos. Exactamente. Pero bueno, como cada vez somos más los concejales de Juntos, y te vamos ocupando cada vez más espacio. ¿Eligen las bancas o hay una disposición especial? No, ayer hubo como una especie de acuerdo. Siempre los concejales radicales se han sentado sobre un lado, los concejales peronistas sobre otro, y siempre, por ejemplo, la banca donde yo estoy sentado, a donde me senté ayer, es la banca donde se sentó siempre Claudio Erzing, que fue el primer concejal que tuvo el PRO en Tandil. Sí. Así que generalmente los partidos, los terceros partidos, de alguna manera, los terceros bloques siempre se sientan al medio. Claro. Como para mediar, ¿no? Claro. Una especie de. Sí, pero no, este de árbitro. Bueno, en este caso no. ¿Se acuerdan cuando era el primer día de clase en escuela primaria, que entrabas a elegir el banco y el lugar donde te ibas a sentar? Yo pensé que era así. Entraban todos corriendo a ver cuál agarraba la banca. Siempre al banco al fondo. Sí, siempre al fondo. Sí. Y Juan, ¿y ustedes se sentaron los tres juntos porque a partir de mañana será bloque PRO? Bueno, estamos trabajando esta posibilidad, que ya ayer lo de alguna manera lo hemos comunicado, también lo comunicamos junto a Mario, que va a ser el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, todo en el marco de Juntos. Para nosotros es una buena noticia. Generalmente, cuando a veces se conforman los bloques, se considera como una ruptura, como una división, y esto para nada es en este sentido en el caso de Tandil. Yo ayer le decía a un amigo, le decía, mira, estamos anunciando la conformación de nuestros bloques en el marco de Juntos, los presidentes de ambos bloques. Esa mejor señal de convivencia es imposible de dar. Y esto es en favor de, es lo más honesto, es en favor de nuestras identidades partidarias, de nuestra participación en las elecciones. Trabajamos de una manera muy ordenada y muy integradora en la campaña, con los tres espacios, y apuntamos y creemos y estamos convencidos de que lo vamos a lograr también en el ámbito del Consejo Deliberante. Pero, bueno, a veces, insisto, esto se muestra a veces como una división, y es sobre todo para que podamos trabajar de la mejor manera posible, para que podamos optimizar lo que cada uno tiene para dar. Pero el sello dirá PRO de ustedes tres. Sí. Sí. Bien, ahí está. Juan, esto era algo que ustedes, en este caso vos, ya lo tenías en mente a partir de el resultado de las elecciones, o hubo alguna cuestión, y cuando me refiero a una cuestión me refiero a algo más arriba de Tandil, algo que ha ocurrido entre el PRO y la Unión Cívica Radical en estos últimos días. Algunas hubo críticas muy fuertes por parte de dirigentes del radicalismo a Larreta, por ejemplo. No, absolutamente no. es una cuestión de práctica, es una cuestión de qué es lo que ocurre en todos lados. Miren, les pongo el ejemplo de Mar del Plata. En Mar del Plata el intendente es del PRO. Sí. En el Consejo Deliberante los bloques funcionan de manera armónica, pero cada uno tiene su propio bloque. El PRO por un lado, la Unión Cívica por el otro, la Unión Cívica Radical por el otro, y funcionan de una manera óptima. De hecho, hasta diciembre, hasta hoy, el presidente del Consejo Deliberante de Mar del Plata era Ariel Martínez Bordaisco, el presidente del Comité de la Unión Cívica Radical de Mar del Plata. Y así podría enumerar casos de otros distritos, Villa Gesell, Pinamar, donde también somos gobierno, donde se convive, es la mejor manera que nosotros entendemos, vamos a convivir. Y en el ámbito nacional, Manes, Santilli se integraron muy bien después de las PASO. Ahora, Manes está en el bloque de la Unión Cívica Radical y Santilli está en el bloque del PRO. ¿Y eso significa que se pelearon? No, es que cada uno trabaja con su equipo, con sus ideas, con sus identidades, y después entonces se articula. Eso, si no, el mezclarse antes de tiempo, eso termina siendo muchas veces el hecho de que uno no se pueda entender del todo. Bien, bien. Es decir, que era algo que ya estaba pensado, estaba hablado. Nosotros hemos tenido muchísimo diálogo con los sectores del radicalismo de Tandil, tanto en la campaña como después de la campaña, y en excelentes términos. Por eso a mí me gusta recalcar esto, que nosotros ayer comunicamos esto con una foto con Mario Sivalieri. Sí, es verdad. Esto habla de, o sea, si estuviésemos enojados vamos a hacer una foto. No, es porque entendemos de nuestro lado, entendemos que es la mejor manera para elaborar la convivencia y la articulación de trabajo en el ámbito del Consejo. Y esto, yo me comprometo, y lo mismo Juana y Natalia, que lo van a ver a lo largo del tiempo, que nuestra articulación va a ser muy positiva, muy positiva. Juan, lo que significa también es que ustedes, por ejemplo, si tienen que votar algo en contra de la Unión Cívica Radical, de Juntos, lo van a hacer, porque ustedes no van a trabajar en conjunto, sino ustedes van a tener voz y voto propio. A ver, si tuviéramos dentro del bloque radical también tenemos voz y voto propio. Solo lo plantearía así. Lo que quiero decir es, nosotros tenemos nuestros temas puntuales en los cuales queremos venir trabajando, donde queremos articular con mayor énfasis, pero no es una cuestión de votar sí o votar no. Yo entiendo, y es más, tengo la expectativa de que ojalá no tengamos que votar que no, porque eso significa que tenemos disidencia, y lo mejor es ponerse de acuerdo. Pero hay que desdramatizar cuando cada partido quiere, con mayor honestidad, mostrar, bueno, su propia identidad. Una impronta, claro. Es algo normal que puede pasar, porque cuando eran concejales de radicalismo, me acuerdo con la composición anterior, me acuerdo que algún concejal se paró para no votar algo. Pasó, no es nada raro que usted, estando dentro de Juntos, pueda estar en contra o votar en contra de algo, porque ya ha pasado que, vuelvo a reiterar, mismos concejales radicales, ustedes se acuerdan también, en algún momento se paró para no votar alguna ordenanza, para no votar algo. Por eso, no es... esto tiene que ser mirado como una película de 2/4 años. 2 años porque la mitad de mandato es dentro de 2 años, 4 años porque es el mandato completo, pero tiene que ser mirado como una película. Tiene que ver con el fortalecimiento, la construcción de la identidad de un espacio político, que a la vez, que es el PRO, que a la vez conforma Juntos con el radicalismo y con el resto de los partidos. Quiero aclarar que nuestro bloque se llama Bloque PRO, pero también integra Natalia Chacón, claro, dirigente provincial del MIR. Juan, estamos a 2 años del bicentenario de la ciudad. ¿Qué crees vos que son los principales desafíos que se afrontan y de que se pueden trabajar desde el Consejo Deliberante? Tampoco que te extiendas demasiado, digo, pero en un par de cuestiones que creas prioritarias. Yo creo que hay que seguir recibiendo, por ejemplo, las cuestiones que viene trabajando el acuerdo del bicentenario, de algunas cuestiones de medio ambiente, de producción, que bueno, es importante que el Consejo las formalice para el próximo tiempo. Creo que a nivel general, como sociedad, no solo en el Consejo Deliberante, Tandil le muestra hoy a toda la provincia de Buenos Aires y a toda la Argentina que sigue siendo lo que siempre fue, una ciudad de progreso. En su momento, cuando había un modelo sustitutivo de importaciones, Tandil tenía un montón de industrias metalúrgicas. Después, cuando pasó el tiempo y hubo que reconvertirse a otra forma de economía, por como lo pasó en los 90, también Tandil se adaptó. Después apareció el turismo, la industria del software ahora. Digo, siempre se ha adaptado con la universidad, con el municipio, de una manera como no se adaptan el resto de los actores en la provincia de Buenos Aires, cerca nuestro, ¿no? Uh-huh. Bueno, Tandil, nosotros tenemos que seguir mostrando esto y ofreciéndole a nuestros vecinos esta ciudad que tenemos, que es única. Uh-huh. Con respecto a lo que va a ser la ceremonia de Asunción hoy, esto va a ser en el Salón Blanco, ¿verdad? A las 19 horas, por una cuestión de espacio, van a ir acompañados por familiares. ¿Cómo va a ser ese protocolo? Sí, el Salón Blanco, como ustedes saben, bueno, tiene una capacidad limitada, sí. Y además de participar los funcionarios del gobierno municipal, también, bueno, participan algunos familiares de los concejales que terminan mandato, claro. Y algunos concejales de los que ingresamos, algunos familiares, perdón, de quienes ingresamos. Así que son muy poquitos por cada concejal. Juan, ¿ya está confirmado quién va a ser el próximo presidente del Consejo Liberante? ¿Lo han charlado ustedes, que esto también se va a tratar hoy? Sí, todos sabemos. Creo que vamos a andar muy bien con eso, pero todos sabemos cómo viene la mano. Sí, va, yo tengo la información que va a ser Pablo Froli, no sé. Seguramente. Pero bueno, esperemos a la tarde, a ver. Está bien, y otro tema, el presupuesto. Nos hace suspenso. El presupuesto, ¿ya lo tienen ustedes? ¿Ya lo han leído algo o todavía no se elevó? No, está en proceso de elaboración todavía en el Departamento Ejecutivo, así que tendremos que esperar. Sí, hemos recibido algunos comentarios con algunos funcionarios y miembros también del Consejo Deliberante de Tandil, pero claro, formalmente todavía no fue elevado. Porque hay que decir que hoy asumen los concejales oficialmente y antes de fin de mes, en 20 días tienen que estar votando el presupuesto. Sí, la verdad que van a estar a full con eso, teniendo que estudiar lo que es de año. Físicamente, pensé que le iba a preguntar si cómo estaba físicamente para asumir. No, está físicamente impecable, bien, ¿no? Aparte, sí, las zapatillas. No, las zapatillas quedan para el futuro. Para el futuro. Están guardadas. Para la que viene. Esas están guardadas bajo tus llaves. Lo bueno que hay una cierta edad, el pie no te crece más. No te crece. Entonces, más. Dentro de 2 años le va a quedar. Ojo. ¿Qué? Que se reseca la suela. No, pero si las mantenés bien, tenés mantener bien. Ha pasado, Juan, buenas tardes. Ya todos con las definiciones, porque estos días estuvimos con otras cuestiones, pero bueno, a ver, el lugar siempre es el mismo, ¿no? Y hay lugar para 20 concejales y los respectivos secretarios, o sea, es cuestión de hacer los movimientos, porque además cambia el número de la cantidad de concejales del peronismo, así que, bueno, tendremos que ver cómo se reordenan todas las oficinas, pero no va a haber problema con eso. Bien, enero generalmente es un mes tranquilo, lo digo desde el trabajo de periodistas, generalmente es un mes tranquilo, pero no sé cuándo asumen así... recién asumidos, si se pone un mes con más trabajo en el Consejo Deliberante. Sí, pero es verano, tranquilo. Pero es verano, es tranquilo. Sí, no. ¿Cómo se preparás? No, yo creo que todo este tiempo hay que meterle, uh-huh. Hay que meterle fuerte, porque sobre todo estamos ingresando. Claro. Bueno, a mí, en el caso personal mío, yo he trabajado en ámbitos legislativos muchos años, pero no en el Consejo Deliberante, uh-huh. Así que es necesario estudiar, leer los temas, y eso, para eso a uno la gente lo ha votado, ¿no? Si no sería un fiasco. Mirá, justo lo hablábamos, justo antes de... Vos estabas hablando. Justo estábamos hablando de ese tema. Casualidad. De que había expectativa en algunos concejales, en vos es uno, digamos, sí. que hay expectativas puestas, digo, una persona tipo joven, que ya tenés experiencia legislativa, que tenés una formación académica. Juan Salceda era el otro. También, y justo dimos el nombre de uno de los fiascos, ¿no? Dimos el nombre de uno de los fiascos. Bernardo, para nosotros es un fiasco, digamos. Estuvo... También hay expectativa en Carrillo, de mi parte. ¿No? También, bueno, ahí está, Nicolás Carrillo también. Y de Nelida Sereno, la señora. Bueno. Eso lo dijiste vos. Sí, para la señora Nelida Sereno. No, si usted no es la única señora. Nelida Sereno, la señora. Bueno, Juan, te liberamos de todo esto que acabamos de decir. Corre por nuestra cuenta. Juan, muchísimas gracias por el contacto y bueno, nos vamos a estar viendo esta tarde seguramente. Si Dios quiere. Muchas gracias por el llamado y un abrazo para los tres. Gracias, igualmente. Claro. El dato que tira sí. Juan Manassoni, que obviamente que es un secreto a voces, digamos, y tiene que ver con el presidente del Consejo, dice, volverá a ser Juan Pablo Frolic. Y me parece que no es un dato. Me parece que... ¿No qué? Ah, claro, sí, claro. Es verdad. Sí. Parece que no es un dato menor la reelección de Frolic. No, ya que no. Digo, tengo que ir al archivo, pero debe ser 6 o 7 periodos sí. consecutivos que tiene Frolic. El último va a ser este. No consecutivos. No, consecutivos son, no. No, porque él fue presidente del Consejo. Después volvió a tomar elecciones, fue concejal y fue nuevamente presidente del Consejo. Nadie. Lo que no recuerdo son exactamente los años en que estuvo. Yo lo tenía anotado. Ah, lo tenías anotado. Sí, bueno, muy sí. bien, muy prolijo. Hay que ver quién va a ser el vicepresidente, porque recordemos que el vicepresidente era Marina Santos del Consejo Liberante. Sí, era Marina Santos. La vicepresidenta era Marina Santos. Y se vota hoy. Es verdad. Claro. Frolic fue de 2007 al 2009 presidente del Consejo. De aquella, ¿se acuerdan ustedes de la campaña de Lunghi, me entusiasma y me convence? Sí, me entusiasma y me convence. Bajó a la jefatura de gabinete y después es presidente del Consejo Deliberante desde el 2011. Desde el 2011. 10 años. Estamos en el 21. Reelegido cada 2. Claro. Porque se reelige cada 2 cuando se renueva el cuerpo. Sí, cada vez que se renueva el cuerpo. Digamos, nadie, no me acordaba cuál había sido el lapso. Fue elegido concejal, presidente del consejo. Tantas veces. Por más de 2 periodos, creo. Uh-huh. Es un dato menor, no me parece que es como para relevarlo. ¿Cuándo había sido. ¿Cuándo había estado en la jefatura de gabinetes? La verdad que no me acordaba cuál era el periodo en que había estado. Pero bueno, muy prolijo, lo tiene aquí anotado y se ríe.